Buenas tardes. Feliz año nuevo. ¿Sí? Hay algunos que no los veo del año pasado. A ver, ¿a cuántos no los veo del año pasado? ¿Sí? A la mayoría. Así que vamos a hacer esto. Los de este lado saludamos a los de este lado, le decimos feliz año nuevo. Y ahora a los de este lado le decimos feliz año nuevo. Y miramos para atrás porque hay gente atrás, le decimos feliz año nuevo. El 2018 se viene con todo. Amén. ¿Sí? Hay muchas cosas para agradecer. ¿Cuántos estuvieron en el sábado agradeciendo al Señor? Sí, pero era del año pasado eso. Así que yo hoy, si hay tres valientes que dijeron que todos tenían algo para agradecer, quiero escuchar tres testimonios de tres valientes que quieran agradecer algo al Señor. No sé si está habilitado este micrófono. Ahí los muchachos. Acá pasa el primer valiente. Puede ser valiente, valienta. Dios les bendiga, hermanos, y no pude estar en la última reunión del año, pero bueno, Dios me da esta oportunidad de ser agradecido. Realmente el Señor fue bueno todo este año y me sorprendió y bueno, me ayudó a lograr objetivos, metas tanto en la vida de creyente, ¿no? Como pude concretar unas diplomaturas muy lindas para prepararme para servir al Señor y terminar una carrera que hace muchos años que había empezado, un profesorado. Y también, como yapa, un ascenso en el trabajo. Así que el Señor tenía más de lo que esperaba. Amén. Así que agradezco al Señor infinitamente y toda la gloria sea para Él por lo que hizo. Y gracias a Dios la oportunidad que me da de poder hacerlo en la congregación. Amén. Porque todos lo hacemos por la gloria de su nombre. Amén. Y somos agradecidos por lo que Dios hizo. Gracias por mi familia, gracias por la salud de mis hijos, de mi esposa. También porque pudimos hacer un pequeño viaje y con unos familiares y pasar también fin de año y ver lo que Dios creó, la hermosura de la creación de Dios en el mar, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias a Dios por todo. Sería una lista muy larga, pero el Señor sabe que estoy muy agradecido de Él y de mi iglesia, que son ustedes, que siempre todo el año me apoyaron en oración, en todos los momentos buenos y malos. Así que es muy importante tener esta familia tan hermosa que son ustedes. Así que gracias a Dios. Y gracias a todos ustedes por estar siempre. Amén. Que Dios les Amén. bendiga. Muy bien. Un aplauso le damos al Señor. ¿Otro valiente o alguna valienta? Ay. Bueno, gracias al Señor por tener una oportunidad de poder agradecer su obrar, su presencia, su nombre, su poder en medio de su iglesia. Fue un año que no fue fácil, con muchas circunstancias difíciles, y quiero darle muchas gracias al Señor porque sus promesas son fieles, porque Él hace tan real su presencia, porque nos da de su poder que no es nuestro, más allá de nuestras fuerzas, porque me ha bendecido, me ha cubierto, me ha sostenido. He visto su gracia, sobrar milagroso en medio de la familia y en medio de su pueblo también. Así que yo estoy profundamente agradecida por la iglesia del Señor, tan llena de amor, que siempre sus mismos mensajes, oraciones, compartir y adorar juntos a Dios como llena nuestra vida. Y porque en lo personal también Él ha guardado a mi familia, la sigue guardando y nos está sosteniendo y confiamos que cumple sus propósitos en nuestra vida cada vez que nos rendimos a Él. Así que muchas gracias al Señor también por la salud, un chequeo postergado y todo salió muy bien. Así que más que agradecida y comenzando este año, también en gratitud, en fe, confiando en lo que el Señor va a hacer y anhelando, ¿no? Ser dócil y sensible a su voz y a su voluntad. Amén. Uno más, ¿eh? No, tantos no se paren, ¿eh? Uno. Ay. Hola. Bueno, primero quiero agradecer a Dios por todas las cosas que Él hace constantemente, que no hizo solamente el año pasado, pero que hace siempre, que es su paciencia conmigo particularmente, su amor, su apoyo y la gracia que tiene inmerecida. Este año pudimos servir a Dios muchas veces como iglesia en la calle, cosa que otros años no pudimos. Y bueno, la oportunidad que Él nos dio de poder compartir su amor con niños, con grandes, con familias, en Navidad también, de poder festejar el cumpleaños de Jesús todos juntos, como con el barrio. Estoy muy agradecido por habernos confiado esas cosas a nosotros y haber estado para que todo salga. Oramos muchas veces por el clima, oramos por muchas cosas y Dios siempre respondió. Así que gracias también por sus respuestas. Y quiero agradecerle porque me enseñó muchas cosas. Trabajó conmigo, con mis emociones, con cosas que tenía que aprender también, que me costó mucho, pero que Él estuvo siempre ahí para marcármelas. Así que gracias a Dios también por eso. Agradezco por mi novia, que este año, ya bueno, este es el noveno mes que estamos juntos y Dios fue bueno, nos enseña todo el tiempo, estamos aprendiendo, creciendo juntos. Gracias a Dios también por mi familia espiritual. Muchos de ustedes tenemos una relación muy íntima también de compartir cosas, orar juntos, y yo sé que me aman, yo los amo, así que gracias también a Dios por ustedes. Y por mi papá, que está ahí, no, y por toda mi familia también. Aplauso. Y quizás quedó alguien ahí, pero lo vamos a guardar ese agradecimiento para diciembre de 2018. Y yo quiero agradecer, ¿hay uno más? ¿Sí? Adelante, adelante. No se quede con... Si no, va a tener que esperar 12 meses para agradecernos. Lo vamos a hacer. Eran 3, ¿no? 4, sí. ¿Me escucha bien usted sin el micrófono? No, mejor con micrófono. ¿Ahí me escucha ahí bien? Ahí sí. Porque ahí... Quiero agradecerles a ustedes. A Dios en primer lugar. Haberme traído junto a mi esposa a estar el tiempo que Él diga aquí en esta iglesia. Pero quiero resaltar un detalle. Y quiero contarles, si me permite, un minuto nomás. De un joven parecido a él, músico, que lo invité a la iglesia a Bautista, allá en Cipolete, Río Negro, mis primeros pasos. Y lo invité, fue... Le digo después en la semana, yo soy albañil, ahora estoy jubilado. Entonces le estaba haciendo un trabajo y le digo, bueno, te invito. Bueno, fue el domingo a la iglesia, en tiempo que el Espíritu Santo, aquella iglesia empezó a revolucionarla, el ángel empezó a mover las aguas y la iglesia empezó a cambiar. Se empezó a llenar, cierto, demográficamente y también a llenarse del Espíritu. No estoy predicando, ¿no? No, no. Ya termino, ¿eh? Sí, sí. Si no me tiran el saco. ¿Sabe qué? Después el día lunes, cuando voy a la casa a preguntarle, y le pregunto, ¿no? Trabajando. ¿Y qué tal? ¿Cómo te gustó la reunión? ¿Te gustó? Mirá, yo me llamo Elías. ¿Cuántos? Algunos me conocen. 4 o 5 me conocen. Le digo, ¿te gustó? Mirá, dice Elías, no entendí una pepa lo que dijo el pastor. Y algunas cosas no entendí. Pero vos sabés cuánto me gustó, ¿sabés por qué voy a volver a la iglesia? ¿No? Porque me cansé de tanto saludar. Se me ablandó la mano, me la apretaron tanto, que quiero volver por eso. Me sentí bien en esa área. Qué importante es cuando la iglesia trabaja, se cultiva fuertemente en ese accionar fraternal. Yo quiero agradecer a la iglesia la confianza que me han dado, que nos han dado, ni me conocen. Una vez me preguntó él, ¿de dónde vienes? Todavía no le contesté. Y entonces quiero agradecer al Señor por encontrarme aquí, como dije, el tiempo que Él diga. Seguimos orando. Alguien me preguntó algo, yo le dije, de 1000 iglesias lindas, esta es una de ellas. Aquí estamos y Dios dirá. Amén. Y entonces quiero agradecer a la iglesia, todos aquellos que sin conocerme me sorprendieron, se acercaron a mí, me apretaron la mano, me dieron una sonrisa, me preguntaron mi nombre, me alentaron, nos alentaron. Entonces eso me ha sido de mucha bendición. Doy gracias a Dios por el año 1918, ¿no? Ahora no, 2018. De encontrarme en este grupo con ustedes y haber recibido ese apretón de mano tan importante. Qué bueno, les felicito. Gracias por ese accionar. No lo pierdan, cultívenlo, háganlo crecer. Amén. Para que mucha gente que llega aquí y va a llegar con tristeza en su corazón, cristianos alejados, usted le diga, Dios te bendiga. Y alguien como acá me dijo, acá también nosotros somos su familia. Gracias. Y por eso denle un aplauso, Señor. ¿De acuerdo? Amén. Denle un aplauso. Gracias, gracias y gracias. Gracias, Elías, por tu testimonio. Y después me cuenta de dónde vino. Muy bien. Yo no voy a... Sí, voy a agradecer por el año pasado. Dios bendijo a mi familia en todo aspecto, en salud. Angelina empezó el jardincito. Dios la cuidó durante toda esa etapa. Pero lo que quiero agradecer es por lo que Dios va a hacer este año. ¿Sí? Porque, como decía Walter, hemos salido a la calle. ¿En cuántas veces cortamos la calle? Tres veces. El año que viene vamos por 4 veces. ¿Sí? Fue una bendición. La última vez que llamaron los de culto de la municipalidad, nos preguntaron si queríamos cortar para el 30, para el evento que íbamos a tener el sábado pasado, si queríamos hacerlo en la calle, los agradecimientos. Dijimos, no, está bien, lo vamos a tener acá adentro. Así que todas las bendiciones, y como compartía Walter también, del tiempo, Dios nos estuvo ayudando, pero no termina en el 2017, sino que empieza un año de más trabajo, de más bendición, de más almas que van a conocer al Señor. Así que si usted llegó medio cansado, termina el año 2017 medio cansado, recargue pilas. Si va de vacaciones, renueve pilas porque tenemos mucho trabajo por delante. Este es un año de bendición también para nuestra vida, para nuestra familia. El Señor quiere que podamos dejarlo obrar, que el Espíritu Santo haga cosas que hasta ahora o no le hemos permitido o hemos estado distraídos, y que podamos estar atentos a su mover, a lo que Él está haciendo, y poder sumarnos a su obra. ¿Sí? Yo no sé cómo usted terminó el 2017, pero quizás alguno terminó medio cansado, quizás debilitada, las fuerzas, fue un año duro de trabajo, de estudio, quizás el cuerpo, el físico también acusó alguna enfermedad o algo, y uno está medio débil, quizás en lo amoroso, en lo sentimental, quizás en su relación con su esposo, con su esposa, o la relación con los hijos, y terminó el 2017, que termine el 2017, ¿sí? Y yo quiero decirles algo, a mí me ha tocado los últimos años tener el primer mensaje del 2018. Y para mí es una bisagra, ¿sí? Arrancar el 2018, empezar un año nuevo. Para mí es una bisagra. Es decir, hay un montón de cosas que yo no pude realizar el año pasado y digo, este año quiero que Dios las pueda hacer. ¿Sí? Hay un montón de planes, seguramente vos tuviste un montón de cosas y planes y cosas que dijiste, esto lo voy a terminar, esto voy a hacer, y no se pudieron lograr. El mensaje es muy cortito. ¿Sí? Y este año, como una bisagra, yo quiero animarte a que puedas tener esas expectativas que Dios quiere que puedas cumplir esos sueños. Porque en definitiva son los sueños de Él. Que a vos te vaya mejor, que puedas terminar tu carrera, que puedas cambiar de trabajo, que puedas ganar más, que te puedas llevar mejor con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Es el sueño de Dios para tu vida. Amén. ¿Sí? Y a mí lo que me fascina de la Biblia, me encanta de la palabra de Dios, es que las personas que se cuentan su historia, nos cuentan el aspecto negativo, el aspecto positivo, las cosas que pasaron bien, las buenas, las malas. Y si hablamos de los salmos, ¿qué viene a nuestra mente? David. Y si viene David a nuestra mente, pensamos en un hombre según el corazón de Dios. Un hombre según el corazón de Dios. Y este hombre, según el corazón de Dios, también cometía errores. ¿Sí? Mirarle al lado y decirle, si es mujer, decirle, sos una mujer según el corazón de Dios. Una pregunta, ¿sos una mujer según el corazón? Y si es un hombre, preguntarle, ¿sos un hombre según el corazón de Dios? Ahora mirarlo de vuelta y decirle, vas a cometer errores también. Sí, yo te animo porque quizás viniste este 2017 medio caído y decís, las macanas que me mandé, los errores, las malas decisiones. David, un hombre según el corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, también cometió errores. Y yo quiero contar la historia de David, que la quiero resumir